Prohibido que olvidemos este amor, está prohibido. No puede haber distancia cuando tanto se ha querido. Prohibido que olvidemos este amor, está prohibido. No puede haber distancia cuando tanto se ha querido. Tú sabes que peleó entre mil batallas y ha triunfado. Prohibido que olvidemos este amor, está prohibido. Si en este tiempo que hemos convivido hemos fallado, nos salvan tantas horas de ternuras convividas. No dudes que te quiero, vida mía, nunca lo dudes. Prohibido que olvidemos este amor, está prohibido. Está prohibido que dejemos de querernos, que dejemos de amarnos. Está prohibido. Está prohibido que dejemos de extrañarnos, que dejemos de adorarnos. Está prohibido, mi amor. Por amor, por este amor, solo brindemos. Y deja que este sueño compartido se haga eterno. Ya ves, seguimos juntos en la aventura de estar juntos. Prohibido que olvidemos este amor, está prohibido.